Algunas me duelen y otras no. Otras me quieren todavía. Algunas me quieren y me odian a la vez. Algunas me partieron en tres y sigo buscando algún pedazo. Alguna se comió mi corazón. Alguna vez te quise demasiado. La verdad es que sigo colgado de la que me colgó la última vez. Hay encuentros que nunca quise olvidar y no dejo de esperar el nuestro. Partiéndome. Alguna vez pedí perdón mil veces, pero tengo mil más. Mi respiro sin mirarte en el aire. Mirarte en el aire es mi mayor problema. Partirme en pedazos rotos de espejo. Y estás muy lejos. Dicen los más viejos del bar, primero hay que aprender a olvidar. No sé si habrás podido por los dos.